Es momento para nuestros queridos cómics en nuestro noveno arte con Raúl Sahagún, el mítico Raúl Sahagún, que hay que decirlo todo, ha cumplido años. Y aquí, donde le veis, con esa voz tan vigorosa, tan juvenil, ¿verdad?, tan ad hoc, pues ya son 59 años. Bueno, eso sí, toda una vida entregada a la fantasía, al cómic, a la ciencia ficción, pero 59 años al fin. Mi querido Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me perdonarás, ¿no?, que haya desvelado tu verdadera edad. Sí, la verdad es que, bueno, tampoco quería desvelar que aún nos quedan 6 años para la jubilación, vamos, sí, aprovechando. Sí, sí, sí. Aquello de ser pensionista, retirarnos a Benidorm y tal, pero bueno, sí, sí, sí, da igual. Ya que tenemos voz, aprovechamos. Bueno, pero también es una alegría para ti, porque cuando te jubiles, dentro de 6 años, pues te podrás poner al día de todos los cómics que tienes ahí acumulados, ¿no? Sí, me llevaré los 2 o 3 millones de cajas y podremos estar entretenido, porque bueno, visto cómo tenemos el tiempo a día de hoy. Y qué maravilla, ¿verdad? Ahí con tus 12 hijos. Claro. Y poder decir, toma hijo, para ti estos de la Marvel, para ti los de la DC, ¿verdad? Para ti los de Bruguera. Sí, los tendremos a todos tutelados, porque ya sabemos cómo son los niños en la playa, siempre se pueden perder, sí, y estas, sí, cosas. Llevaremos la vara, por el caso del abuelo Cebolleta, hay que tener cuidado con ellos, pero bueno, salimos con el invento. Pues muchas felicidades, Raúl. Muchas gracias. Que estás ahí hecho un primor, estás estupendo ahí en Raúl Sahagún, exhausto después de la campaña navideña, pero bueno, ya preparando. ¿Hay también rebajas en el cómic? Hay poquita, que realmente lo que hay rebajas sobre todo es en al revés, más que rebajas hay subidas, porque sí, encima sí, ha llegado enero con subida de precios, sí, en los cómics. Lo que pasa es que bueno, siempre encuentras alguna ofertilla, cosas que siempre hay alguna cosita. Pues hace poco, ¿no? O si hay tiendas especializadas, decir, venga, pues ahora vamos aquí a hacer una cosa, una oferta, un gran saldo. Hombre, suele ocurrir en cosas descatalogadas, que bueno, ciertas empresas que tienen que saldar, pues cuando ha habido cambios de derechos y demás, se puede conseguir. Lo que pasa es que bueno, también hay que reconocer que en ese aspecto, que las tiendas de segunda mano, rastros y similares, son realmente las grandes rebajas durante todo el año. Es lo único malo, y si tuviéramos rebajas, realmente sí que leíamos bastante más, teníamos menos espacio, pues leería más. Sí, bueno, bueno, pues nada, hay cada uno con su rebaja, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los grandes, es Roy Thomas, que es un clásico de la Marvel, que tú le denominas casi como uno de los defensores de la épica, ¿no? Bueno, ha sido el gran defensor y el que ha dado a conocer al mundo del cómic a uno de los personajes míticos por excelencia, que ha sido Conan. Conan, sí, sí, luego contaremos el capítulo de Conan. Pero vamos a hablar de un chico muy avanzado, muy muy adelantado a su tiempo, y que empezó muy jovencito, ayudado por su hermano también. Pero que bueno, que este se granjeó la confianza del mítico Stan Lee, ¿no? Sí, empezó vendiendo sus primeros cómics cuando estaba en la escuela, cuando estaba al principio del instituto, lo fue vendiendo a amigos y conocidos, y bueno, pues como curiosidad, sí, lo primero que vendió fue a la DC. Su primer TVO lo vendió a la DC. Pero que no estamos hablando de un tipo de 20 años, no, no. Adolescente, ¿no? Sí, sí, empezó con 13 años. Lo que pasa es que, bueno, luego ya lo encauzaron un poquito por sí, la buena vía, y estudió un poquito de estudio historia, estudió ciencias sociales, sí, y fue profesor. Lo que pasa, sí, es que llegados a los 30, y cuando ya llevaba unos años dando clase, decidió que eso ya no era para él. De que lo suyo era el mundo del cómic y que se quería divertir, ¿no? Exactamente. Entonces empezó como ayudante en DC. Trabajó allí 8 días. Ocho días antes de empezar en Marvel. Su primer trabajo fue en esos 8 días y pasó a Marvel como, bueno, pues como lo que se llamaba guionista adjunto, pues el que se sentaba en una sillita en mitad del despacho, el bullicio creativo que por aquel entonces tenía Stan Lee, ya que era el principal encargado de escribir casi todas las series. Pues bueno, estaba ahí el pobrecito intentando escribir para todas las series que no llevaba el Stan Lee. Y bueno, pues la ventaja que tuvo fue que era un gran aficionado a la lectura, aficionado a los cómics, entonces bueno, pues lo utilizaron de apoyo, era como la gran enciclopedia. O sea, que era un inmenso creativo, ¿verdad?, pero de edad tan tan juvenil. ¿Y por qué se fue de la DC? ¿Por qué solo estuvo 8 días? ¿Por fichaje o porque...? Fue por fichaje. Hizo una prueba, Stanley le hizo una prueba de escritura, tenía que, le tocó escribir un cómic, y en este caso fue un cómic de amor. Lo primero que escribió fue un cómic de amor. Lo que pasa es que lo hizo en 2 horas y media. Entonces, claro, cuando tú por aquel entonces tienes la capacidad de escribir algo vendible y rápido, en aquel momento, que es que era un bullicio, donde todos trabajaban con todos, donde, bueno, pues te corregían antes siquiera de terminar la frase, y bueno, pues en aquel momento necesitaban a alguien que metiera sabia nueva, que metiera historias nuevas y diera un nuevo vuelco a la a la propia Marvel. Entonces, sí, bueno, sucedió bastante. Estamos hablando de Roy Thomas, considerado por sus compañeros como uno de los 5 mejores editores de la historia y también uno de los 5 mejores guionistas de la historia. Exactamente, porque bueno, ahí para que la gente lo pueda situar un poquito a grandes rasgos, aunque luego tomemos más sus aficiones, y lo que más nos ha dado ha sido, por ejemplo, en series como Los Vengadores, nos creó la saga Kree Skull, donde nos presentó a las grandes razas del universo Marvel. Fue la primera gran batalla cósmica que vimos, nos dio la realmente hizo humanos a los Vengadores. Creo con Neil Adams las últimas sagas de por aquel entonces ruinosa X-Men, que fue curioso, las últimas historias que se escribieron. ¿Es verdad que fue uno de los salvadores de los X-Men? Fue uno de los salvadores en las historias que creó. A día de hoy, aunque no sean las más conocidas y las más valoradas, porque hay que reconocer que cuando llegó Chris Claremont, creó Ideas del Futuro Pasado y la saga de Fénix, fue un vuelco. Las historias por aquel entonces de X-Men, en esos primeros 95 números, aunque hubiera reediciones del primer volumen, es de lo más aprovechable, es de lo que más, a nivel visual, lo más curioso y sobre todo lo más original, utilizando la Tierra Salvaje como no se había utilizado y haciendo un pelín más juvenil, más que infantil, lo subió un poquito el tramo de edad, hacer un poquito más adulto los cómics y más atractivos en una época en la que, bueno, no nos olvidemos, los años 70 estaban copados sobre todo por el cine de terror. Por el cine de terror, sí, pero hay que decir que Roy Thomas logra salvar a muchos superhéroes, ¿verdad? Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, a día de hoy se arrastra el hecho de Hank Pym, el hombre gigante, su relación con la avispa, la guerra Kree Skull sigue pendiente, sigue siendo la gran batalla épica por excelencia, y bueno, pues nos ha dado en ese aspecto las mejores historias de los Vengadores durante muchísimos años. Entonces, eso le, sobre todo, y también la gran cantidad de cómics que fue capaz de escribir a la vez, porque bueno, a día de hoy estamos hablando de que guionistas pueden ser prolíficos y que te hagan 3 cómics al mes. Estamos hablando de que a lo mejor en 2 años se podían dedicar a escribir unos 40 cómics. Unos 40 cómics, y bueno, aquí ya tenemos a Conan, que es uno de sus grandes iconos, ¿verdad? Exactamente. Él es el que lleva a Conan al cómic, ¿no? Sí, era un enamorado de los libros de Howard, los leía y los utilizaba para sus clases. Entonces, bueno, pues ese fue uno de sus grandes empeños, tuvo 2, uno de ellos fue Conan, y el otro, curiosamente, para el tema de Marvel, ya que hablamos de salvación, fue el que obligó, entre comillas, a Jim Shooter, por aquel entonces editor en jefe de Marvel, a comprar los derechos de Star Wars para poder publicar los cómics. Uh-huh. Que a la sazón fue un bombazo muy interesante. O sea, la Guerra de las Galaxias. Exactamente, fue por aquel entonces no se apostaba en el año 77, no estaba muy Marvel, no apostaba por ello. Él dijo que era una apuesta segura, que era una historia que iba a triunfar, y bueno, a la larga no se confundió. O sea, que en los años 70 ahí tiene 2 zambombazos, Conan y la Guerra de las Galaxias. Claro, nos enseñó el aspecto cimerio, porque claro, es un rompedor. Sí, cuando sí, todo sí. El mundo se dedicaba a hacer terror, cuando estaba en pleno auge también Richard Corben, cuando estaba Ben Bryson, pues aprovechó corto. Espada de acero y espada láser, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y por aquel entonces también, bueno, pues recibió el premio a la mejor historia del año con Red Sonja. Ah, también. Claro, que también fue uno de los personajes que creó la visual y estuvo, bueno, pues tanto lo valoraban en aspectos cinematográficos que fue uno de los 3 guionistas de las películas de Conan. O sea, él estuvo en las películas. Sí, fue parte del guión, hizo parte del guión, aprovechó, estuvo en el rodaje, fue el apoyo y bueno, pues es el heredero directo de Howard fue él. Que era Conan el Bárbaro, Conan el Salvaje y Conan el Destructor. Exactamente. También se encargó de las secuelas, la película de Red Sonja y la de Kull el Conquistador. Sí. También se encargó de ellas. Sí, o sea, que es un hombre metido en estos mundos arcaicos, ¿verdad? Claro, fue un estudioso de lo que era la obra, de lo que significaba la épica, de ir un poquito más allá, y bueno, pues aparte de darnos la imagen visual, porque bueno, por aquel entonces, del año 36, que fue cuando murió Howard, a cuando se empezó a editar Conan, estuvo más o menos aparcada, eran, por decirlo así, serie B. Entonces, bueno, junto con John Buscema, junto con Barry Windsor Smith, que empezaba también por aquel entonces, pues bueno, creó un aspecto muy fuerte, muy arraigado, muy contrario a lo que era la tendencia de la época. ¿Y cómo le ha ido a Roy Thomas en los últimos tiempos? Bien, la verdad es que ha podido elegir, después de Marvel, se fue a DC a disfrutar de los cómics más clásicos, más años 40 y años 50, y se creó su propio equipo de superhéroes, Infinity Inc., que eran los hijos del antiguo de la justicia, y posteriormente, junto con Tom McFarlane, el gran Tom McFarlane, el rey de los muñecos, y a día de hoy se dedica a hacer básicamente lo que disfruta y lo que quiere. Ha hecho las adaptaciones de Hércules y Senna, todo volvemos otra vez a Spade y Brujería, que a lo que se está dedicando. Sí. Ha trabajado con la editorial Dude, se está dedicando también al mundo de la animación. Es uno de los grandes profesores de lo que es el cómic y sobre todo, bueno, pues está de apoyo a todo aquel que quiera escucharle, porque realmente como editor supo ver, supo apostar y supo arriesgarse en bueno, pues en vez de seguir la tendencia, romper un poquito. O sea, cara, es uno de los grandes iconos del mundo del cómic, ¿no? Claro, el Roy Thomas. Ha ganado sus premios Eisner a mejor guión, a mejor historia también, como os comentaba, por Red Sonja, y está considerado uno de los 5 mejores editores de toda la historia y uno de los 5 guionistas más valorados del siglo XX. Siempre se habla de, pues eso, gente como Alan Moore, gente como puede ser Frank Miller en su momento en ciertas historias, pero hay que ver una historia global. Cuando vemos unos Vengadores durante más de 6 años, cuando vemos toda la obra, lo que supuso Conan, pues bueno, el legado es inmenso. Bueno, pues cuando veáis un cómic con la imagen de Conan el Bárbaro, o cuando veáis algo relacionado, un cómic con la Guerra de las Galaxias o los Vengadores, pues acordaos de Roy Thomas, ¿verdad? Que estuvo exactamente ahí. Además le han sacado hace poquito una edición en tapadura muy buena y poquito a poco estamos esperando que salgan en tomos, por ejemplo, en tomos americanos le han dedicado un tomo exclusivamente para él, con más de 700 páginas de mucha de su obra, y bueno, pues a un precio muy atractivo. No, yo desde luego estoy muy agradecido, porque Conan a mí me gustó mucho, y me sigue gustando, claro. Tengo una espada de Conan, tú sabes. Oye, y a Cimmeria a mí no hay quien me gane, ¿eh? Sí, hay que reconocer lo que hay, hay que tener un cuidado. Bueno, pues un abrazo tremendo. El próximo sábado te lo vamos a dar libre. Gracias. Porque tienes ahí unas actividades. Tenemos aquí unas cuantas actividades. Sí, aprovechamos la noche. Exacto. Ya nos contarás. Y bien merecida la tienes, por cierto. Pues, un abrazo y los cariñitos de todos tus compañeros de La Rosa de los Vientos. Un abrazo a todos. Hasta luego. ¡Uy! ¡Mira, Raúl! Although you look like a million, I bet you're not that old. ¿Ha visto que me encanta Martín Espósito? Sí, ya sabes, desde aquí soplamos un poquito la vela. ¿Cómo se nota que estudió en Nebraska, Sí, desde que tiene también, que lo están sobornando los extranjeros, hay que aprovecharlo. Sí. Y oye, hay que reconocer que su inglés ha mejorado. Es impresionable, vamos, es tremendo, el ser más corrupto de la radio española. No aprendas de él. Hombre, no, intentaremos solo por lo menos estar detrás a ver si cae algo. Bueno, pues nada, feliz estatus. Muchas gracias. Hasta luego.